de tu amor. Siento tu mirada y toda tu pasión. Aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Anda sola y triste, callada y sin amor. Un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Regala locura a cambio de pasión. Aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Me admiras y te admiro solo por tu amor. Solo por tu amor, solo por tu amor. Regala locura a cambio de pasión. Solo por pasión, solo por pasión. Siento un amor aquí en mi corazón. Solo por tu amor, solo por tu amor. Callada, sola y triste en busca de un amor. Solo por pasión, solo por pasión. Siento un amor aquí en mi corazón. Solo por tu amor, solo por tu amor. Callada, sola y triste en busca de un amor. Solo por pasión, solo por pasión.